Doncs comencem? Sí. Com llamaves? Doncs. Natàlia. Buenos días. Si os parece, empezamos la charla sobre educación antiautoritaria. ¿Sí? Nos colocamos. Bueno, bienvenidos a esta mesa titulada Compartiendo reflexiones sobre educación desde la pedagogía antiautoritaria. Es la primera charla de hoy, de la 11ª muestra del libro anarquista. A lo largo del día de hoy tendremos dos charlas. Para esta contamos con la presencia de Txelu Rodríguez, que es autor del libro que tenéis aquí, Dejadnos aprender, reflexiones desde la pedagogía antiautoritaria. Gracias por venir. Y Txelu intenta con este libro hacer una reflexión y una actualización del pensamiento libertario sobre educación, que ha sido uno de los campos tradicionales de acción y de pensamiento del anarquismo. Y con Txelu también contamos con la ayuda de los compañeros del colectivo autogestionado de educación La Piña, con Natalia y con Tons, que complementarán este debate. Y antes de empezar quería decir dos cosas. En primer lugar, en esta mesa que tenéis aquí al lado podéis encontrar las bolsas de la muestra del libro anarquista. Como sabéis, este es un proyecto de autogestión y por un módico precio. Bueno, que vale mucho la pena para poder continuar con este proyecto el año que viene, pues os agradeceríamos la colaboración. En segundo lugar, también quiero anunciar que a esta misma hora, Sol, allí en la esquina de allí al final, hará para los peques un taller de educación emocional sobre la libertad. Os invitamos, si queréis pasaros por allá, y estará saludando. Y bueno, ya sin más, dejamos paso a Txelu, que nos va a presentar este libro y sus reflexiones sobre el momento actual, ¿no?, que vivimos en educación, que como sabéis hay muchos movimientos que se están dando y nos gustaría reflexionar sobre ello. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por haber venido y a las compas de la muestra por invitarme. En el libro trato diferentes aspectos, pero me quiero centrar en el tema de la charla, compartiendo reflexiones sobre educación desde la pedagogía antiautoritaria, aunque quería también reseñar que uno de los capítulos que aparece habla sobre la diversidad funcional y las personas con discapacidad. Simplemente pues nombrarlo porque creo que es un ámbito que desde los movimientos sociales, espacios politizados, siempre se nos olvida. Siempre tenemos presente el feminismo, el especismo, anticarcelarios, tal, no sé qué, muchos temas, pero las personas con discapacidad no suelen estar presentes en nuestros espacios políticos y por eso quería introducir ese capítulo en el libro. Y bueno, voy a empezar ya con el tema de la charla. Voy a empezar leyendo un poco. Proyectos globalizadores basados en cuestiones y problemas reales y significativos. Investigan, cooperan, toman decisiones y reflexionan realizando actividades individuales y en grupo. Cuando hablamos de uso de las inteligencias, nos referimos a la potenciación y estimulación de todas las inteligencias y habilidades, ofreciendo estímulos y oportunidades para desarrollar cada una de ellas. Es esencial que los niños y niñas se sientan queridos y se genere un espacio de confianza para el crecimiento. Si preguntara a qué proyecto educativo creéis que corresponde esto que acabo de leer, pues seguramente se os vendrían a la cabeza distintas experiencias. Pero esto lo he sacado de Proyecto Horizonte 2020 de las Escuelas Jesuitas de Cataluña. Defendemos una escuela activa y creativa, donde cada alumno y cada alumna es el auténtico protagonista de su propio aprendizaje, respetando el ritmo evolutivo de cada uno de los niños. Establecer una dinámica de aula que potencie el principio de actividad, observación, experimentación y globalización que conduzca a los niños y a las niñas a la consecución de aprendizajes significativos. Escuela de Florentino Pérez, de Clece. Hoy en día son constantes los debates sobre el obsoleto sistema educativo actual y sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma en los métodos y contenidos del mismo. Por ello, la Escuela de Educación Disruptiva nace con el objetivo de generar un espacio de reflexión, tanto teórico como práctico, a partir del cual docentes, estudiantes, investigadores, etc., tenga herramientas adecuadas. Escuela de Educación Disruptiva, Fundación Telefónica. ¿Por qué quería empezar así? Para plantearnos qué es la educación alternativa. ¿Qué cabe dentro de la educación alternativa? Porque si leemos esto, no suena bien. Entonces, ¿esto lo podemos considerar escuelas alternativas, escuelas libres, las escuelas de Florentino Pérez, Fundación Telefónica, Jesuitas de Cataluña? ¿Por qué creo que ocurre esto, no? El que estas empresas de repente tengan este discurso en sus espacios educativos, pues creo que por tres motivos. El primero, por motivos económicos, puesto que vemos que está de moda la educación alternativa y lo vemos en los periódicos de los periódicos de tirada nacional, en las televisiones, de repente te aparece la desescolarización, la escuela, Bosque Escuela, y mogollón de proyectos que lo dejan meter ahí en sus espacios de televisión y en los periódicos, pero lo recogen como rarezas, como cosas de hippies, cosas como folclore un poco, ¿no? Para después presentar los modelos de las escuelas jesuitas, por ejemplo, como esto es lo serio, esta es la alternativa. Es esto mismo que os estamos diciendo, pero ya una institución con una tradición que ya se está ofreciendo esto, ya está la alternativa que tenéis que asumir, ¿no? Y mientras tanto se criminaliza a todos los proyectos de escuelas estatales, se les persigue, escuelas estatales que tienen proyectos colectivos interesantes se les está persiguiendo, o escuelas libres se ponen muchísimas trabas para que puedan desarrollar su trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, todo este discurso es negocio, y además pues las escuelas jesuitas es clientela a la que evangelizar, ¿no? Entonces, motivos económicos en primer lugar. En segundo, motivación. Antes la cultura, el saber, estaba en las iglesias, los curas y los maestros en las escuelas. Ese monopolio del saber ya no está en la escuela, porque cogemos el teléfono, cogemos el ordenador, le damos a un botón y tenemos el acceso a todo el saber que queramos. Entonces, ¿qué hace la escuela para legitimarse como institución que transmite el conocimiento? La motivación. Y empezamos a motivar. ¿Cómo motivamos? Cambiando la metodología. Y ahora trabajamos con proyectos, trabajo cooperativo, le damos importancia al juego, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder legitimar la escuela como transmisora del conocimiento. Pero claro, se cambian las metodologías, pero no afecta a la institución, porque podemos trabajar por proyectos, que está muy bien. Pero hace poco estuve leyendo de la escuela de Finlandia, trabajo por proyectos, y ponían un ejemplo. El proyecto era la Unión Europea. Pues claro, por proyectos podemos trabajar muchas cosas. De forma cooperativa en las grandes multinacionales, seguro que se trabaja de forma cooperativa en los altos cargos. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Entonces, el cambiar las metodologías, necesario, pero poco nos dice, ¿no? Y este cambio de formas, pues pasamos del sometimiento de la letra con sangre entra a otro tipo de sometimiento, que es, por ejemplo, el chantaje emocional. Yo, que soy la profe, me pongo triste cuando te portas mal. Es otra forma de someterse, pero que la función de la obediencia es exactamente la misma, ¿no? Y llegaremos a un momento, con estos cambios en las metodologías, la autoevaluación. Oh, qué interesante, ¿no? Que sean las propias peques quienes valoren los procesos que están viviendo, la autoevaluación. Pues llegaremos en esta distopía, en este tener la policía dentro de nuestras cabezas, a que diga la peque, diga, sí, profesora, me tengo que suspender. No, llegaremos a esa distopía. Otro de los orígenes. Otro de los motivos por los que creo que todos estos proyectos se disfrazan de escuelas alternativas, además de para motivar, para legitimar a la institución, los motivos económicos, es el origen de la escuela. Hay dos libros bastante interesantes que hablan del origen de la escuela. Uno se llama Felices y Escolarizados y el otro Arqueología de la Escuela. ¿Para quién hace la escuela en su origen, ¿no? Pues yo creo que con dos ideas muy claras. La primera, generar el concepto de ciudadanía, concepto de patria, para legitimar al Estado, delegar en el Estado la satisfacción de todas nuestras necesidades básicas, y en segundo lugar, satisfacer las necesidades del capitalismo. La escuela nace en un momento, acompañado con la industrialización, en la que se necesitaba preparar a la población para la cadena de montaje. ¿Y qué eran los contenidos, los aprendizajes que requerían? Pues unos contenidos mínimos de saber leer y escribir, sumar y poco más. ¿Pero qué había en el currículum que no estaba presente? El aprendizaje de la obediencia, que es uno de los principales objetivos que tiene la escuela, aprender a obedecer para estar en la cadena de montaje 8 horas haciendo un trabajo mecánico, sin moverte de tu sitio, sin hablar con tus compas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así aparece la escuela. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en un momento histórico en el que el capitalismo, para su productividad, demanda otras habilidades en la clase trabajadora. ¿Ahora qué te demanda? O sea, te demanda saber trabajar en equipo, tener creatividad, resolver problemas, tener oratoria, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está demandando el capitalismo para los nuevos puestos de trabajo que se están generando. Entonces, este tipo de escuelas, que se disfrazan de escuelas antiautoritarias, cambiando únicamente la metodología, están satisfaciendo las necesidades del capitalismo actualmente en cuanto a las habilidades que requiere la clase trabajadora. ¿Se van a convertir las escuelas jesuitas en el referente de pedagogía alternativa? ¿Por qué no? Interesante, ¿no? Rompemos los niveles de edad, trabajamos por proyectos, aprendemos a través de metodologías activas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no van a ser el referente de escuelas de las escuelas alternativas, ¿no? Entonces la pregunta yo creo que es, ¿qué no pueden asumir estos proyectos de los pilares de la pedagogía alternativa, la pedagogía antiautoritaria? Y creo que son tres los pilares: el antiautoritarismo, la igualdad de oportunidades y la autogestión pedagógica. El antiautoritarismo, todos estos proyectos, me voy a centrar en las escuelas jesuitas, pues porque estamos aquí en Cataluña y está de moda. Pues la estructura jerárquica, a eso no puede renunciar todos estos proyectos, a la estructura jerárquica. Está el ministerio, están las consejerías, está la inspección, están los equipos directivos, etcétera, etcétera. La estructura jerárquica está ahí presente. Después el profesorado reproduce premios y castigos. Y el eje del proceso educativo no son las peques, sus intereses, sus necesidades, sino que son los contenidos. ¿Qué contenidos hay que trabajar? Y en torno a esos contenidos es donde se centra todo el proceso, ¿no? Y para ello se homogeneiza los estilos y los ritmos de aprendizaje. Como queremos que todo el mundo aprenda esto, ahora, de esta forma, pues el alumnado medio entra en escena. La igualdad de oportunidades. La escuela como institución estatal, una de las funciones que tiene es la segregación social. La segregación social. ¿Y cómo lo consigue? Pues a través de diferentes herramientas que están presentes en la legislación. Entonces, por ejemplo, los itinerarios en la educación secundaria obligatoria. Esos itinerarios provocan segregación social. En teoría, nos lo venden esos itinerarios como para... nos adaptamos a las necesidades, a las características de cada persona, que tengan diferentes oportunidades por donde desarrollar su educación. Lo que está provocando es fracaso escolar. Cuando no se respetan los ritmos y los estilos de aprendizaje, estamos generando un fracaso escolar, porque como no eres parte de ese alumnado medio, quedas fuera. Entonces, tú sigue por aquí. ¿Para qué? Para segregar socialmente trabajo manual y trabajo intelectual. Entonces, esa es una de las que tenemos que recuperar en la tradición anarquista, la pedagogía anarquista, la educación integral. No separar trabajo manual de trabajo intelectual, puesto que es la herramienta para generar las clases sociales, ¿no? Otra forma de segregación social, las evaluaciones externas. Las evaluaciones que, en teoría, nos lo venden como, no, vamos a ver en sexto de primaria qué nivel curricular hay en matemáticas. Y si vemos que hay un bajo nivel, implementamos programas de... formación de profesorado en matemáticas para que aumente el nivel, etcétera, etcétera. Esa es la teoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen estas pruebas, al día siguiente ya tenemos en todos los periódicos la lista, el ranking de escuelas, qué escuela está la primera y cuál está Número 20. Me pregunto si en esas pruebas no estuvieran presentes los colegios concertados, por ejemplo, si se harían. ¿Por qué? Porque es un negocio. La escuela concertada, que ha quedado el número 5 en ese ranking, al año siguiente va a tener un montón de solicitud de admisión. Entonces, eso genera negocio porque genera clientela, ¿no? Entonces, ese es el fin de las evaluaciones externas. Ese negocio y ese clasificar los colegios. Colegio para la élite, para la gente que va a ser de provecho, y el colegio y los guetos escolares, ¿no? Y después las calificaciones también provocan segregación social. Hacer exámenes no es obligatorio. El Ministerio de Educación no nos obliga a hacer exámenes, pero sí obliga a calificar. Obliga a poner una nota, un 7, un muy bien, un etcétera, etcétera, ¿no? Ya estamos clasificando, tú vales, tú no vales. ¿Y qué provocan esa calificación, esos exámenes? Se condena al error. Examen, respuesta incorrecta, mal. Cuando vemos que los procesos de aprendizaje, el error es algo necesario para poder seguir avanzando, pero no considerarlo como un error, ¿no? Hay una frase de Thomas Alva Edison que dice: yo no fracasé, solo descubrí mil maneras que no funcionan. Es parte de ese proceso. Pero en las escuelas se condena el error, tú no vales. Y por último, la autogestión pedagógica. La autogestión pedagógica no pueden asumir ni las escuelas de Florentino Pérez ni las escuelas jesuitas, porque lo marca el Estado. El Estado marca el currículum prescriptivo y esto es lo que hay. De aquí no te puedes salir. En el segundo ciclo de primaria tienen que aprender esto. Y voy a poner algunos ejemplos de cómo el currículum es una herramienta de adoctrinamiento. Y creo que eso se ve sobre todo en la asignatura de historia, ¿no? Porque además la historia es siempre la historia del poder masculino. Las mujeres no están presentes en la historia. Y el eje que vertebra el currículum, ¿cuál es? La historia del poder. Los reinados, los gobiernos, las conquistas. Nunca las revoluciones sociales, las conquistas, las formas de cooperativas de socialización, etcétera, etcétera. Siempre la historia del poder. Voy a poner un ejemplo más concreto. 1492, el descubrimiento de América. Pues claro, cuando yo era chinorri, no sé en qué curso lo daría, pero me llegarían en la escuela mi maestro y me diría: 1492, el descubrimiento de América. Claro, tú te empiezas a generar un imaginario de cómo mola los barcos, los piratas, te vas a la selva y le das un matiz ahí de, pues, aventurero, ¿no? ¿Pero qué estamos interiorizando? El patriotismo, el colonialismo, una visión negativa de las indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el currículum como herramienta de adoctrinamiento. Otro ejemplo puede ser la sexualidad, cuando está presente en los centros educativos, ¿no? La sexualidad se refiere, la relacionan con la reproducción, con los embarazos, con las partes del cuerpo, con las enfermedades de transmisión sexual, que está muy bien. Pero nunca se habla del placer, del respeto, los cuestionamientos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente, el currículum como herramienta de adoctrinamiento. Hace poco estuve viendo una entrevista a Gustavo Esteva, que hablaba de cómo en comunidades indígenas de Oaxaca, en México, habían cerrado escuelas. Las propias comunidades habían decidido cerrar escuelas. ¿Por qué? Porque estaban viendo que lo que estaba provocando esas escuelas eran perder su identidad indígena. Entonces deciden cerrar escuelas. Y llegaron pues gente de la ciudad diciendo: oh, esta gente indígena que está cerrando escuelas, vamos a hacer unos estudios para evaluar los niveles de conocimiento de las peques que están escolarizadas y las peques que han sido desescolarizadas. ¿Qué se vio en este estudio? Pues que las peques que estaban desescolarizadas tenían un mayor nivel de conocimientos en lectoescritura, en matemáticas, en geografía, en historia, un mayor nivel de conocimientos. ¿En qué contenidos tenían más conocimientos las niñas y los niños que estaban escolarizadas? ¿Qué contenidos sabían? El himno nacional. El resto de conocimientos, las peques desescolarizadas, autogestionando su aprendizaje, tenían más conocimientos. En el libro intento, desde la humildad y sin buscar una confrontación, intentar diferenciar la pedagogía libre y la pedagogía libertaria. Como digo, no buscando una confrontación, sino una complementación. Saber qué aspectos positivos y qué aspectos negativos podemos encontrar en cada una de ellas, ¿no? Sabiendo que hablo de pedagogías, no de escuelas, porque no creo que haya una escuela libre 100% o una escuela 100% libertaria, ¿no? Entonces, por eso hablo de pedagogías en el plano teórico. Porque creo que es un tema en el que es un debate bastante interesante y hay muy pocas referencias. Por lo menos a mí me he encontrado, en castellano por lo menos, me ha costado muchísimo encontrar artículos que hablen sobre ese tema, ¿no? Y voy a citar algunos que son en los que me he basado. En el libro de La Escuela de la Anarquía, de Paidella. Anarquismo y Educación, la propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, de Francisco Cuevas. Después Silvio Gallo, también tiene algunos textos que hablan sobre esta cuestión. ¿Cuál creo que es la finalidad, tanto de la pedagogía libre como de la pedagogía libertaria? Creo que hay dos. Primero, promover el desarrollo personal, y en segundo lugar, promover un cambio social. Lo que creo que donde se encuentran las diferencias es en el cómo llegar a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo conseguir ese desarrollo personal? Pues la pedagogía libre, la pedagogía no directiva, basada en el libre desarrollo, considera que hay que partir de la libertad, la no interferencia adulta en el desarrollo de las peques, confiando en la naturaleza humana como posibilitadora de la satisfacción de las necesidades auténticas de desarrollo a partir del aprendizaje autodidacta por medio del juego libre, en un entorno preparado que aporte confianza, seguridad y sea relajado. Es decir, que no provoquemos un condicionamiento de su desarrollo. Simplemente tenemos que acompañar ese desarrollo en un entorno de seguridad, en un entorno preparado, y ese entorno, con el acompañamiento, provocará que las peques se desarrollen, atiendan a sus propias necesidades. ¿Qué se parte de la pedagogía libertaria? La pedagogía libertaria se introduce el concepto de libertad responsable. ¿Qué quiere decir la libertad responsable? Partir de una no libertad y a partir de asumir mayores cotas de responsabilidad irá aumentando la libertad. La libertad como una conquista. Entonces vemos dos propuestas muy distintas, del partir de la libertad o el conquistar tu propia libertad. Eso en el ámbito del desarrollo personal. Y en el ámbito del desarrollo, de la transformación social, ¿cómo se llega a esa transformación social? Pues creo que en la pedagogía libre se estima que las personas que han crecido en un entorno libre, donde se ha favorecido su desarrollo personal, eso dará lugar a una transformación social. En cambio, la pedagogía libertaria considera que hay que politizar la educación. Politizar la educación. Y para poder politizarla hay que generar colectivo. Porque se entiende que esa transformación no ha de ser individual, sino ha de ser colectiva. ¿Qué ocurre? Que para generar ese colectivo, las adultas se legitiman como autoridad. Por ejemplo, estableciendo espacios en los que se vivencia ese colectivo. Por ejemplo, la asamblea. Es decir, aquí nos organizamos de forma asamblearia. O aquí no existe la propiedad privada. O aquí tenemos responsabilidades hacia el colectivo. Para generar ese colectivo y esas vivencias colectivas politicen, puesto que se basan en los valores anarquistas. Tomando conciencia, además, la pedagogía libertaria, que la escuela no es el único motor de cambio social. Están los sindicatos, están los ateneos, están las relaciones personales que establecemos con la pareja, con la familia, con las amistades, etcétera, etcétera. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, en qué me baso para decir esto. La pedagogía libre, como digo, rechaza politizar la educación. Neil, de Summerhill. Tengo por principio impedir que el personal docente trate de influir políticamente en los niños. La política, como la religión, es asunto de elección personal, que debe hacerse más adelante en la vida, cuando el niño haya crecido. Para quienes hayan leído a Summerhill, me sorprende bastante que diga esto cuando se confía en todos los aspectos de la vida, en Summerhill, en la autogestión de todos los aspectos, menos justo en la en el ámbito político, ¿no? Ahí se cree, se considera que la peque no es lo suficientemente autónoma como para poder tener una conciencia política. Ricardo Mella: es evidente que para enseñar primeras letras, geometría, gramática, matemáticas, ninguna falta hace ampararse en doctrinas laicistas o racionalistas. En términos claros y precisos, la escuela no debe, no puede ser ni republicana, ni masónica, ni socialista, ni anarquista. Del mismo modo que no puede ni debe ser religiosa. Ricardo Mella hablaba del neutralismo pedagógico. La crítica que hago ahí es que creo que nada es neutro. Cualquier relación humana no es neutra. Aprender a leer o a escribir de una forma o de otra implica unos determinados valores. La pedagogía libertaria, por otra parte, como decía, busca politizar la educación. Bakunin: el principio de autoridad en la educación de los niños constituye el punto de partida natural. Este principio debe ser gradualmente disminuido a medida en que la educación y la instrucción de los niños avance para dar lugar a su libertad ascendente. Pepita, Josefa Martín Luengo, de Paidella: creer que la persona se convertirá en anarquista por el simple hecho de ser educada en libertad es una falacia, porque no es real, porque los y las jóvenes deben aprender a luchar por conquistar su libertad en un mundo que carece de ella. La presión social sobre la juventud les aporta unos beneficios inmediatos, congratulantes, en donde no es necesario luchar por la libertad porque se tiene la impresión de que ésta se posee. Le quitamos al sistema establecido su evidente tiranía, lo suavizamos y por ello lo hacemos más fácilmente admisible y aceptable. No hay nada más diametralmente opuesto a la libertad del colectivo humano que el uso de la libertad individualista, porque es precisamente donde una sociedad inmovilista se asienta. Debemos cambiar las mentes y para ello debemos manipularlas en contra de su manipulación. Es decir, no podemos dejar hacer, porque con ello favorecemos su acción. Debemos establecer otras formas de pensar, vivir y actuar frente a las suyas, porque solamente así tendremos una oportunidad para poder un día alcanzar la anarquía. ¿Qué crítica le hago a esta visión, ¿no? Pues que creo que tienes que estar muy segura de quién eres para legitimarte como educadora, para considerar que tú, persona adulta socializada en una sociedad individualista, competitiva, etcétera, etcétera, vas a poder transmitir unos valores o vas a poder conseguir que una peque facilitar su proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que tienes que estar muy segura de quién eres, de cómo te relacionas y de qué transmites en tus relaciones, ¿no? ¿Qué peligros o qué consecuencias creo que pueden provocar tanto la pedagogía libre como la pedagogía libertaria? Pues creo que dentro de la pedagogía libre se centra demasiado en ese desarrollo personal y se tiende a olvidar el desarrollo colectivo. Y voy a poner algunos ejemplos de ello, y además se centra en algunas, sin generalizar, ¿no? Pero algunas, voy a leer algunos textos que creo que lo representan, en una visión de para qué educar, para el trabajo asalariado. Porque creo que lo que se tiende al final es a buscar personas emprendedoras, creativas, con iniciativa, que se adapten al sistema. En el documental de Enséñame pero bonito, al final aparece un compa y dice: con las crisis que hay, los que se salvan son los que tienen ideas. Neil, de Summerhill: es verdad que algunos viejos alumnos no resultaron emprendedores. María Cayati, que tiene algún libro sobre el juego libre: un hombre creativo, según este modelo, se halla mucho mejor pertrechado para la llamada lucha por la vida que una persona solo bien ilustrada, porque posee una base independiente del externo. Se le hacía una entrevista a una exalumna del PESTA, de la Escuela de Ecuador. Le preguntaban: ¿ves algún valor que sea común entre los pestas? Y decía esta exalumna: todos seguimos queriendo ser libres. Eso motiva que la mayoría tengamos nuestros propios negocios para poder escoger lo que realmente queremos y no estar supeditados a decisiones de terceros. Eso nos permite tener nuestro propio tiempo y tener la satisfacción de trabajar en lo que realmente nos interesa. Entonces, lo que yo me pregunto es si tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta lucha, tanto debate, tanto conflicto, para generar emprendedoras, para generar personas que van a montar su empresa, se hacen autónomas y para no tener el jefe, ¿no? Me pregunto si todo este esfuerzo es al final para eso, ¿no? Tampoco busco que la finalidad sea el socialicemos los medios de producción, pero bueno, que sea por lo menos generemos cooperativas, no generemos personas emprendedoras. ¿Por qué? Porque todo este discurso de personas emprendedoras, personas que tengan éxito en la vida, personas que son capaces de adaptarse, al sistema, es muy fácil que se absorba por el capitalismo. Y al final lo que estamos generando es herramientas muy competitivas para el mercado laboral, para pisar a nuestra compañera, porque tenemos mucha capacidad de trabajar en equipo, mucha creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué peligro hay que se pueda generar con esto? ¿Qué peligro hay, o creo que puede haber, en la pedagogía libertaria? Que acabe siendo un adoctrinamiento, que acabe supeditándose el colectivo hacia la persona, hacia la individualidad, y que eso acabe en generar militantes. Buscamos generar militantes, generar militantes. ¿Cuál considero yo que, o cuál es para mí la finalidad que tiene que ser los procesos de aprendizaje? Pues creo primero que no hay que centrarlo en una proyección de futuro, mucho menos en que el futuro sea el trabajo asalariado, y no pensar que porque nuestras peques han estado en una escuela libertaria ya van a ser anarquistas o van a ser personas que se relacionen de forma horizontal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no tener una proyección de futuro, sino tener una proyección del presente. Cuantos más momentos presentes una peque se relacione de forma horizontal, más interiorizará unos valores. Si en las escuelas hay relaciones horizontales, en la familia tiene su espacio, en el centro social, en el bar, etcétera, etcétera, pues más sitios vivirá unos valores horizontales, unos valores anarquistas. Porque me pregunto si una persona que ha ido a una escuela libertaria no será nunca policía o no será nunca un maltratador. Por haber ido a una escuela libertaria, ¿estamos 100% seguras de que no va a ser policía, no va a ser militar, etcétera, etcétera? No sé, creo que tenemos que ser un poco más humildes en hasta dónde llegamos o hasta dónde queremos llegar o hasta dónde es necesario llegar con nuestra intervención, ¿no? Vale, pues venga, pues hasta aquí. Ha sido justo. Ha sido justo hasta donde quería llegar. Entonces, lo que quería hacer era, pues un poco que reflexionáramos de forma colectiva sobre qué es la educación alternativa, si todo vale dentro de la educación alternativa, o qué entendemos por la educación alternativa, ¿no? La educación alternativa es la educación a la educación del Estado, a la educación a la institución escolar. Entonces, la educación diferenciada que separa niños y niñas es una educación alternativa. Es alternativa al modelo del Estado. Lo que en Finlandia es educación estatal, aquí lo consideramos educación alternativa. Entonces, creo que es necesario redefinir y debatir los principios, las bases de la pedagogía antiautoritaria, ver si es lo mismo la pedagogía alternativa, la pedagogía antiautoritaria, qué incluye la pedagogía antiautoritaria. Y pongo un ejemplo, Waldorf, las escuelas Waldorf, ¿es pedagogía libre? ¿Es pedagogía antiautoritaria? ¿Es escuela alternativa? ¿Asumimos que dentro de la escuela alternativa puede haber escuelas religiosas, como las escuelas Waldorf? Que se disfracen que no, que la espiritualidad. Voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses o así estuve haciendo un curso de lectoescritura por el método Waldorf. Y nos contaba la profesora que nos daba el curso, que era una de las profesoras que más tiempo lleva en España dentro de las escuelas Waldorf, nos contaba que es bueno contarles a los niños y a las niñas cuentos sobre el Antiguo Testamento porque son muy bonitos. O vemos en la editorial Rudolf Steiner como el mogollón de libros de la editorial son religiosos. La Biblia para niños, etcétera, etcétera. Es decir, ¿esto es educación alternativa? ¿Asumimos que la religión puede estar dentro de la educación alternativa? ¿Asumimos que la educación puede estar dentro de las pedagogías libres? Entonces creo que en esta eclosión que estamos viviendo de escuelas, proyectos, ¿no? En la página de Ludus, que entre otras cosas tiene un directorio muy interesante de de proyectos estatales a nivel estatal, pues ya irán por 550 proyectos a nivel estatal de pedagogías alternativas. O sea, que estamos en un momento increíble, ¿no? Documentales, libros, escuelas, grupos de crianza, madre de día. Entonces creo que es un momento interesante para definir qué hay aquí, qué somos. Porque si no es muy fácil que en este momento que se está generando un movimiento acaben dentro, pues con lo que empezaba hablando, la Fundación Telefónica, los jesuitas, las escuelas de Florentino Pérez, acaben considerándose escuelas libres. Y bueno, pues hasta aquí quería contar, y ahora yo doy paso a las compas de la pinya. Y una cosita que, aunque suene un poco prepotente, pero luego cuando hablemos entre todas y todos, a ver si los hombres nos autorregulamos un poco y no monopolizamos los turnos de palabras y nos creemos que tenemos que decir todo lo que se nos pase por la cabeza y tal. Y hola, buenas. Bueno, nosaltres breument, primer agrair al Txelo tota aquesta reflexió i tota aquesta explicació que ha obert molt el panorama, i nosaltres volíem simplement fer la reflexió des del que és lo concret i el projecte de la pinya, i apuntar un parell de dificultats que ens trobem davant de doncs, tots aquests qüestionaments, aquestes crítiques que han anat sortint. Però primer volia com dir que sí que hi ha una part molt important que ell ha introduït, que és la reflexió sobre les finalitats de les escoles i els projectes d'educació lliure, perquè sense la reflexió sobre aquestes finalitats ens perdem. I nosaltres... en castellà, perdón. Pues no, estava diciendo que gracias a la... Vale. Sobre les finalitats de l'escola... Porque sí, porque nos podemos perder en, ¿no? en que entren muchos proyectos o que venga gente sin esa reflexión clara que hace que haya muchas confusiones. Entonces nosotros, por ejemplo, en La Piña, una de las cosas con las que nos encontramos es que como hay mucha gente que hace esa crítica a la educación, digamos, a la escuela oficial y viene buscando... pues cosas alternativas o proyectos alternativas para sus hijas y sus hijos, pues claro, llega gente que tiene una visión completamente diferente a lo que nosotros intentamos hacer en La Piña. Entonces esta es una de las dificultades con las que nos encontramos y que hemos solventado un poco haciendo un proceso de entrada en el colectivo más paulatino y con unos pasos muy marcados, porque si no nos encontramos, pues que concepciones, por ejemplo, sobre lo que es la libertad chocan frontalmente con lo que intentamos hacer ahí. Hablábamos antes de una concepción de la libertad muy individual y muy individualista, ¿no? Un respeto a los niños, que es al individuo niño, y lo primero que nosotros intentamos explicar es que La Piña es un colectivo y que entendemos el respeto a los niños y las niñas dentro de ese colectivo, que era lo que estábamos hablando de la politización esta de la educación y la generación de un sentimiento colectivo. Evidentemente esto siempre tiene que estar en equilibrio con el respeto al individuo, y ahí es donde entran, ¿no?, muchas veces las discusiones o las reflexiones en torno de, ¿no?, hacia dónde tiramos y dónde pesa más la balanza. Otra de las cosas también es lo que entienden los adultos que tienen que hacer dentro del colectivo y su libertad respecto a participar, no implicarse, no. En La Piña, la implicación de los adultos, sean madres, padres, como educadores, es máxima, digamos, y sin esta implicación no funciona el proyecto. Pero usted quiere decir esa responsabilidad para con el resto del grupo, que no es hago esto si me apetece, ¿no? Es siempre con una carga, ¿no?, de responsabilidad colectiva. Entonces, la libertad responsable para nosotros sí que es una pieza fundamental a la hora de entender esta educación antiautoritaria o libertaria, que nosotros no le decimos tampoco así, pero sí que de fondo hay estos valores, ¿no? Y lo que vemos es que en un contexto tan individualista como el nuestro, que tú ya has apuntado muy bien, que alimenta muchas veces el o que alimenta ese sistema, ¿no?, de individuos competitivos entre sí, si no se aclara muy bien esta concepción de la libertad, se acaba cayendo puede caer en un despotismo hasta del mismo niño, ¿no? Entendido solo como individuo ahí, con sus necesidades, que se confunden con los deseos, y al final el niño se pierde porque no tiene ese referente del colectivo que, ¿no?, que lo acoge y al mismo tiempo que le pide unas responsabilidades con el resto. Y la otra, sí, muy brevemente, que una de las dificultades que nos encontramos es la cuestión económica, ¿no?, digamos. Es decir, en un proyecto que intenta ser... Ojo con el palo. Ay, ay, ay. Ay, perdón. Bueno. Sí, sí. Es que se ha sentido un crack. Yo voy por lo de que no puedo intentar frenar a usted también y que yo tengo solo una conforme y que la conciencia se puso también para probar a pintar situaciones concretas a las que se presenta el actual. Yo volia a venir això amb la pasta i la necessitat que no caigui en una lip, no? I necessitem que se'ns tingui que vagi més enllà dels que estan en aquest grup. M'explico? M'explico el que et vull dir. Fíjate. Que per no caure en una litigació econòmica d'això es necessita, i que sigui el més popular possible, es necessita que... Un poc d'infraestructura. Ja, però llavors farà molta calor. Si os parece, seguimos y... Bueno, estaba diciendo que otra de las dificultades con las que nos encontramos también es el sostenimiento, digamos, económico del proyecto. La Piña está en un centro ocupado, en una masía ocupada, y esto nos permite que no sea, que las cuotas para las familias no sean muy caras. Pero sí que es verdad que igualmente, como intentamos que sea un proyecto de educación ¿no?, alternativo, libre, libertario, bueno, aquí ya digo, pero que no sea una cosa elitista y que no sea una cosa solo para unas familias o un tipo de familias que tienen unos recursos económicos pues muy elevados, que al final acaban, ¿no?, este tipo de proyectos que diferentes o que o más respetuosos con los procesos de los niños, etcétera, pues que acaban cayendo en manos de un tipo de familias que se lo pueden permitir. Entonces, ese equilibrio entre que sea educación libre, pero también popular, que sea accesible a todo el mundo, es una de las cuestiones más difíciles que tenemos. Yo creo que tendríamos que apostar porque los proyectos como este no caigan solo en manos de la gente que forma parte de ese colectivo, sino intentar ir más allá y que llegue a más gente y que más gente pueda apoyarlo, porque realmente lo que nos encontramos es que para que esto se sostenga en el tiempo necesitamos que la gente o que la gente afín, ¿no?, apueste por ello sin tener a sus hijos necesariamente ahí. Creo que es una de las maneras que podemos, aunque no, ya sabemos que no es fácil, etcétera. Y por eso, pues, colectivizar el proyecto a un nivel mucho más amplio, que no sea solo del grupo en el que estamos ahí, ¿no?, día a día luchando para que se mantenga, sería una de las maneras para conseguirlo. Finalmente, bueno, yo creo que la diferencia que ya se ha ido aclarando, ¿no?, que haya una ética anarquista, una politización, unos valores claros, permite que un proyecto como el nuestro siga defendiendo y no caiga en manos de esa visión educativa pedagógica que solo hace que alimentar un mismo sistema a través de métodos más amables o de más vaselina, sino que siga apostando por la transformación social. Que esto esté al principio de nuestro proyecto, que diga la Piña es un colectivo que se marca en los proyectos de transformación social, creo que hace la diferencia con otros proyectos que precisamente invisibilizan esa finalidad educativa, queda ahí tapada y solo se centran en los procesos de aprendizaje, los métodos de aprendizaje. Antes tú decías que la finalidad tiene que estar un poco o en el presente. Yo creo que la reflexión sobre la final educativa no estrictamente tiene que estar centrada en el presente solo, sino que hay un sentido, ¿no?, para el cual educamos, que sí que tiene que estar presente en nuestras reflexiones y que sirva un poco de guía para por qué nos centramos solo en el presente o qué queremos construir cuando educamos, ¿no?, de esta manera diferente, alternativa, porque si no sí que perdemos el sentido de nuestra tarea y que esto es peligroso porque acaba cayendo en el individuo, en el inmediatez, ¿no?, en reproducir muchas veces unos valores que sin querer igual acabamos pues esto potenciando, ¿no? Entonces esa reflexión colectiva, política, ética de la educación creo que es la primera cosa que tenemos que pensar cuando hablamos de, ¿no?, de educación o de construir un proyecto. Bueno, sobre aquest sentit, ¿no?, que hablabais del momento presente, ¿no?, yo creo que sí que es interesante y necesario tener esa visión, ¿no?, de hacia dónde vamos y qué sentido tiene lo que estamos haciendo, pero a la vez yo recogía como lo que tú te habías dicho del momento presente, como ver que en los momentos concretos del día a día es donde podemos encontrar muchísimas situaciones que podemos problematizar y en ese sentido politizar lo que está sucediendo en ese espacio de interacción que sería pues el proyecto una escuela o como lo queramos llamar, ¿no? En ese espacio de interacción se dan múltiples situaciones en las que puedes ver y abordar cuestiones de género, cuestiones de autoritarias, cuestiones de roles de poder, cuestiones, bueno, muy varias, ¿no? Entonces, para mí un poco la situación es ver, estar receptivo a verlas y cuando esas se dan, poderlas problematizar, ¿no? Hacerlas visible y problematizarlas. En ese sentido, creo que vamos en la Piña, como colectivo también somos una comunidad de aprendizaje, en el sentido que también rompiendo esa idea de transmitir, no solo es hacia los chiquis, hacia las chiquis, sino también es entre las adultas, ¿no? Es toda una comunidad en la cual está en proceso continuo de aprendizaje a partir de estas situaciones concretas en las que te vas encontrando, ¿no? Porque puedes partir de unos valores, pero es en las situaciones concretas en las que te encuentras dilemas, contradicciones, miles de dudas que te hacen pues, hacer toda esa reflexión que te permite aprender, crecer y fortalecer ese proyecto. Entonces, en este sentido, para mí, creo que en la Piña, bueno, lo tenemos, es una cosa que yo valoro mucho, es un espacio donde poder compartir y reflexionar sobre esas cuestiones concretas y de forma colectiva, ¿no? Porque eso, pues en situaciones concretas no es automático, no hay un protocolo, no hay una forma de decir, la libertad responsable se transfiere, ¿no? O se, en esta situación se materializa en esta acción, sino que hay muchas situaciones que son dudosas, dilemas de, ostras, ¿y cómo lo hago aquí, no? Y aquí, pues esa reflexión colectiva, pese que a veces puedes tomar una decisión que luego en el tiempo te consideras equivocada, pero puedes reformular, ese proceso colectivo hace que todo el colectivo, o sea, que todo el grupo se vaya formando y se vaya politizando también, ¿no? Y bueno, para mí eso es algo importante, ¿no? Poder abordar estas situaciones, o sea, aceptar esos dilemas y abordarlos de forma colectiva. Bueno, sí que, bueno, como completando lo que decía Tons, que realmente una dificultad que nos encontramos es el tema de sostener a largo plazo la implicación que requiere el proyecto. Requiere mucha implicación y sobre todo las personas que llevan más años, llega un momento que también encontramos que muchas personas se ven como de alguna forma obligadas o la necesidad de dejar el proyecto por la implicación que requiere, ¿no? Por cansancio. Entonces eso es un gran reto al que nos estamos enfrentando pues ahora mismo y estamos buscando la forma, ¿no? Pues de encontrar fórmulas para que eso no sea así, ¿no? Que una persona que sale del proyecto no sea por cansancio a pesar de querer estar y bueno, básicamente eso. Bueno, pues sí, sí, sí. Gracias a los compas de la piña y ahora, si os parece, abrimos el turno de debate, de reflexión colectiva, de palabra, como le queráis llamar, y ¿no? Moveremos el micro. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño resumen lo que es para mí el aprendizaje alternativo. Para mí el aprendizaje alternativo no es una forma de aprendizaje en donde no existe, donde el aprendizaje no es colectivo, sino que es individualizado, porque cada niño, cada persona que aprende es diferente el uno del otro. Por lo tanto, no pueden haber tampoco libros de texto, ni puede haber un aprendizaje colectivo, sino ha de ser cada persona aprende en el momento que quiere. Y entonces eso significa de que el currículum no lo dicen no lo deciden los adultos, sino lo deciden los niños. Es integral porque es un aprendizaje donde no solamente se tiene en cuenta la parte, ¿cómo se llama eso?, la parte teórica, sino la parte teórica y la práctica. Entonces tienen que ser las dos cosas juntas. Al no haber libros de texto, entonces lo que hay para el aprendizaje es el mundo que le rodea a los niños y al mismo tiempo la biblioteca que tenemos todos. Entonces ellos eligen a través de esto el material de cómo van a ir aprendiendo. Esto es más o menos, en resumen un poco la cosa. La ética que existe entre las personas que estamos en el aprendizaje alternativo, de la piña concretamente, porque es el que conozco mejor, resulta de que lo que queremos es que los niños sean ellos mismos. Entonces tenemos una ética, la ética de que sean ellos mismos, y ha de ser desde muy temprana edad. Entonces el fallo que, por ejemplo, tienen los jesuitas es de que es en la segunda enseñanza. En la segunda enseñanza ya no son ellos mismos, ya están cogidos por el sistema. Concretamente en Paideia, los niños que tienen más de 8 años no los aceptan dentro del aprendizaje alternativo de Paideia porque los problemas pedagógicos que plantean son insuperables, son muy difíciles de superar. Y una de las cosas que pasó, estuve yo en un congreso en Berlín, en donde el que había representante del Estado decía, me gusta mucho ese tipo de aprendizaje, Pero resulta que necesitamos de que los niños aprendan a ir a las fábricas. Y eso no es lo que se aprende en nuestros centros. Esa es la situación real. Entonces, esto es el gran problema. Y precisamente los jesuitas no quieren, o sea, no se plantean, ya se plantean de golpe y de porrazo a el aprendizaje alternativo. No es correcto eso, porque entonces están ya cogidos por el sistema y es otra cosa. Yo, referente a lo que decías del aprendizaje individualizado, claro, creo que uno de los principios básicos es, por lo que hablábamos antes, ¿no? Ese equilibrio entre respetar la individualidad y considerar esa individualidad dentro del colectivo. El proceso cognitivo, emocional, motor, lo hace la propia persona, y eso no lo puede hacer otra persona por ti. Eres tú quien desarrolla esos procesos cognitivos. Pero creo que el generar, por ejemplo, responsabilidades hacia el colectivo, nombrabas Paideia, el que la comida la preparen las niñas y los niños para toda la escuela, el que se aprenda a través de proyectos, que se construya grupalmente ese conocimiento, es una forma de construir conocimiento de forma colectiva. Aunque los procesos cognitivos los se hagan individualmente, pero es una forma de acceder colectivamente a las relaciones, a los procesos y a las necesidades del propio grupo para desarrollar su día a día, ¿no? Y tomando la autogestión como principio para ello. Yo, una cosita también relacionada con lo que decía las compas, de la importancia que creo que tenemos que recuperar desde el anarquismo, desde los movimientos políticos, de la educación. O sea, hace en el primer tercio del siglo XX, Ateneo, Sindicato y Escuela Racionalista iban siempre juntas. Ahora es muy difícil encontrar esa solidaridad, ese apoyo mutuo con el ámbito de la educación. Vemos que hay una escuelita que ha ido a la inspección y tal, y se lo comen ellas todo en el marrón. No hacemos fuerza para decir no. Tenéis enfrente a un montón de gente organizada que estamos aquí para plantarle cara. ¿Qué ocurre? Que no hay peques en nuestros espacios. Nos falta una convivencia intergeneracional para ver, para interiorizar y visualizar cuáles son las necesidades de las niñas y de los niños. Como no tenemos peques en nuestros espacios, como nuestros espacios no están adaptados para que puedan venir niñas y niños, no valoramos la importancia de los aprendizajes respetuosos, de los acompañamientos, del desarrollo. Entonces creo que tenemos que recuperar esa importancia de la educación, y para ello creo que un primer paso es que estén presentes las niñas y los niños en nuestros espacios. Yo tengo dos preguntas. Una, el tema de los niños y las niñas con discapacidad, que antes has dicho que lo ibas a comentar, no sé si en el libro era que simplemente lo citabas, pero un poquito, porque es algo que siempre me pregunto, cuando realmente las necesidades que abarcan son muy potentes, y cómo es fafrón, no sé cómo se dice en castellano, este tema. Y luego otro es el de que La Piña, por ejemplo, yo lo veo un proyecto muy interesante para eso, para no ir a la élite económica, pero para mí sigue siendo ir a la élite intelectual mucho. Creo que estos proyectos de crianza y tal que se están haciendo están muy bien. Creo que la escuela realmente es una fábrica de lerdos muchas veces, pero que si no vamos a entrar directamente a lo que sería el pueblo, que está en las escuelas públicas, acabamos siempre siendo haciendo un poco de demagogia y estando siempre los mismos en los mismos sitios sin llegar a lo que realmente es importante, que es la gente que realmente no puede llegar ni a la élite intelectual ni a la económica. Eso. Bueno, empezando, o sea, evidentemente yo creo que sí que hay esta contradicción y que y que muchas veces pues ahí tenemos nuestras dificultades. Si fuera una escuela de barrio que estuviera donde no, en un sitio accesible y para la gente que vive ahí, pues claro, entramos en la discusión de si la pública, ¿no?, o hacer un proyecto alternativo. Es complicado, y yo por siempre decimos un poco que dentro de la pública también hay proyectos que están saliendo que tienen una concepción de la educación muy parecida, ¿no?, también a lo que hacemos en La Piña. Lo que pasa es que siempre está el techo, digamos, de que es una educación que regala el Estado, que vas a pasar unos controles, que te van a venir. Sí que hay proyectos de escuela pública donde las metodologías, la forma de entender la educación cambia y se acerca mucho a lo que podemos hacer en La Piña, y esto tiene una potencialidad, que es que llega, ¿no?, a la gente de un barrio que tiene la escuela al lado de casa, y que a nivel económico, por ejemplo, es mucho más sostenible y mucho más no solo para las familias, sino también para que haya unas condiciones, por ejemplo, económicas para los educadores, para los profesores. Entonces, hay contradicciones en los dos lados, y por eso creo que tenemos que hacer que proyectos como La Piña sean aún mucho más accesibles, que haya mucha más difusión, que haya mucho más debate en torno de estas cosas, y que la gente pueda escoger un poco a dónde va. En cada una yo creo que hay limitaciones, y lo has dicho muy bien, ¿no?, porque al final este tipo de proyectos acaban yendo a gente que ya está enterada, o que también es verdad que estamos en un momento en que cada vez va sonando más esto, cada vez está más en boga, ¿no?, y hay más debate sobre el tema. Igual, claro, en un momento de crisis tan bestia a nivel de educación pública, a nivel de condiciones, ¿no?, de funcionamiento, de todo, claro, van apareciendo estos proyectos alternativos y se van alimentando, y cada vez hay más gente que está interesándose por esto. Entonces, esto está haciendo que se abra más y que llegue a gente que no de entrada está tan concienciada con el tema de la educación. Tenemos que seguir haciendo esa difusión, y por eso salir del colectivo y llevarlo más allá y hacer que sea realmente la cuestión educativa un problema para nosotros, para el movimiento, importante y fundamental. Y hay que romper con esto, yo estoy de acuerdo. Tampoco es fácil, porque muchas veces la propia dinámica de tirar adelante el proyecto ya hace que sea muy difícil llegar más allá, o que estamos en un sitio arriba del todo de Esplugas, que ahí o vas expresamente o la gente no se entera, porque hacerlo esto en medio de un barrio, pues cuesta encontrar el espacio, cuesta encontrarlos, que no te pongan problemas, que no te cierren al cabo de un mes, todo esto cuesta mucho. Entonces, tenemos que hacer del problema educativo un problema de todos, y politizarlo y llevarlo a las asambleas y llevarlo al ¿no?, a que todo el mundo pueda estar implicado y pueda escoger en esto. Sí. O sea, hay que... Claro, en este sentido, para mí es importante decir qué es lo que queremos hacer accesible, y no disociar entre metodología y el proyecto completo, ¿no? Porque muchas veces en aras de hacerlo accesible a más gente, es lo que está pasando con la pública, que está asumiendo, pero solo la metodología. Entonces, ahí deja una parte para mí importante, ¿no?, por el camino. Entonces, es cómo hacemos un proyecto autogestionado como La Piña más accesible. Entiendo que las cuotas, todo y ser más bajas por estar en un espacio ocupado, facilitan a que familias que otro tipo de proyectos no podían acceder puedan, pero aún así, evidentemente, la idea es intentar que eso se vaya reduciendo, pero no disociar pues esa parte, ¿no?, de proyecto común, de autoorganización, de la metodología, porque entonces allí sí que pues volvemos un poquito a lo que tú decías, ¿no?, que esto es fácilmente absorbible por el sistema, porque sirve perfectamente a sus fines, ¿no?, a nivel metodológico, porque crea individuos creativos, autónomos, pero que al final siguen siendo acríticos y al servicio de un individualismo feroz. En relación a esto que estábamos comentando, la accesibilidad, tanto económica como cultural, es un hecho y es una de las críticas que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, la segunda parte es, como no llega, pues implicamos nuestras luchas dentro de la escuela estatal. Creo que es precisamente, pues, focalicemos nuestras luchas en hacerlo más accesible. para llegar a toda a todas las personas, ¿no? No centrarnos en cómo no llegamos, pues valoramos la que vayan a la escuela estatal. Pues bueno, creo que tenemos que centrarnos ahí y para eso necesitamos ser más y estar más organizadas, no solamente que sean las acompañantes, de decir, llevo 10 horas currando y ahora me tengo que poner a hacer una asamblea con no sé quién. Es decir, tenemos que creo que la organización es clave. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? Hace poco estuve viendo ahí en internet una página de esta de recogida de firmas. Recogida de firmas para que se regularicen las escuelas libres. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues puede ser una, ¿no? Lo piensas y dices, bueno, así ya nos olvidamos de tener que estar aquí moviéndonos cada dos años porque nos cierran el espacio, viendo que cómo nos lo montamos por si viene la inspección. A mí me da pánico que el Estado regularice esto. Porque es que va a empezar a hacer unas exigencias, espacios, titulaciones, inspecciones de todo tipo. No creo que esa sea la solución porque se lo desmonta. O sea, esto lo desmonta. Y después lo que hablabas de la discapacidad. Como decía, hay un capítulo ahí en el libro bastante amplio sobre la discapacidad, por lo que he comentado, que creo que no está presente en nuestros espacios políticos, y porque además yo me dedico profesionalmente al ámbito de la discapacidad, entonces pues también es lo que conozco, pues es de lo que mejor puedo hablar. Experiencias, pues hay experiencias. Yo soy de Leganés, en Madrid, y hay un centro que se llama Trabenco, es un centro bastante de referencia, lleva desde el 75 sin exámenes y libros de texto por proyectos, etcétera, etcétera, y es un centro de preferente de TGD, de autismo. Y tuve la suerte de conocerlo bastante de cerca, estuve allí haciendo prácticas, y te rompe todos los esquemas. En el autismo hay que anticipar todo lo que va a hacer durante todo el día, hasta el último momento. Allí no lo hacían. Y las peques con autismo se desenvolvían de una forma totalmente relajadas y sin ningún condicionamiento de no saber qué van a hacer, porque la dinámica, al ser tan activa, pues no podías anticipar qué iba a ocurrir en cada momento. Y es una experiencia, yo creo, bastante bonita, de decir, lo que nos explican en las universidades, lo que vemos en los libros de texto, los libros sobre trastornos del espectro autista, etcétera, cuando trabajamos de otra forma, a lo mejor esos axiomas le cambian. Y pongo más ejemplos. En Paideia, también hablo de Paideia porque creo que es uno de los referentes a nivel estatal de pedagogía libertaria, y porque tuve la suerte de conocerlo también ahí bastante de cerca durante un tiempo. Estuve un par de meses allí haciendo prácticas y había un chaval con discapacidad intelectual. Lo mismo, no se hacían adaptaciones curriculares a ese chaval, no. Era una persona más y se atendía pues sus necesidades como cualquier otra compañera o compañero. ¿Qué ocurre? Que al ser una intervención tan individualizada, se respetan sus necesidades, se respetan sus ritmos, se respetan sus estilos de aprendizaje. Eso se puede hacer en espacios con poca gente. Si tienes una clase con 28 no puedes hacer eso, pero en grupos así, perfectamente. Yo recuerdo a este chaval, que tendría unos 14 años cuando yo estuve, en una asamblea general con 40, y uno de los asuntos de esa asamblea era que no estaba participando en los talleres, y eso se asumía como un conflicto colectivo, y para el chaval no suponía ningún problema el que 40 personas estuvieran preocupándose por que no acudía a los talleres, y pues se defendía, argumentaba. Pues son ejemplos claros de que la discapacidad puede estar ahí. Discapacidades con unas necesidades de apoyo permanentes, generalizadas en todos los ámbitos, pues también también se puede hacer. He estado en colegios concertados, claro, muchísimos más recursos, donde chavales escolarizados en quinto de primaria, con un nivel de competencia curricular que estaría con unos niveles de infantil, sin lenguaje oral, con muchas conductas agresivas, con un repertorio de signos de 15-20, es decir, vas a ir a un centro especial sí o sí, y estaban en escuelas ordinarias trabajando con su grupo de referencia de quinto de primaria. y con resultados muy positivos y respetando muchísimo las necesidades de esa persona y respetando mucho el cómo estaban presentes dentro del grupo, ¿no? ¿A costa de qué? Pues a costa de ser a la concertada con mogollón de profesionales, gente en práctica, gente voluntaria, etcétera, etcétera. Pero es posible. Es posible que estén. ¿Qué ocurre ahí? Recursos. Hacen falta muchos recursos para que personas con unas necesidades de apoyo muy generalizadas, muy permanentes, estén atendidas. Hacen falta muchos, muchos, muchos recursos y muchísima formación. ¿Pero posible? Sí, sí es posible. Bueno, a mí me hicieron una pregunta cuando empecé a trabajar con el aprendizaje alternativo como voluntario, si no me daba cuenta de que estaba trabajando por los niños de la burguesía. Yo dije, no, es que a mí no me importa de que sean la burguesía o sea quien sea. A mí lo que me importa es que los chavales es donde mejor estén. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar para que esto se extienda en todos los aprendizajes, en todos los aprendizajes de nuestra sociedad. Y tenemos que luchar porque esto sea así. Para mí, por ejemplo, la piña, indudablemente quizás es una cosa reducida, pero es por la situación en la que se encuentra, porque aún no se ha extendido la situación. Pero ya se ha hablado de que existen colegios, por ejemplo, públicos, en donde se practica aprendizajes alternativos de alguna u otra forma. O sea que se puede hacer, y no solamente eso, sino que he planteado la posibilidad. Yo, por ejemplo, estoy en la piña a gusto con ellos porque es una vocación que tengo y me lo paso muy bien. Entonces he hablado con muchas personas de mi edad, que son personas que no saben qué hacer, ¿no? Pues entonces que entren también en la pedagogía alternativa, ¿no? O que se realicen en este tipo de cosas, porque hay muchas personas que les gusta esta actividad. Los compañeros piensan de que eso sería explotar quizás a las personas esas, pero si lo hacen por su gusto, no es así. Yo no me siento explotado ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, muy a gusto de poder estar con ellos. Pero lo que tenemos que hacer es eso, nos planteemos la idea clara de que tenemos que extender eso a todo el mundo. No que sea una cosa de élite, sino de que sea para todos. A mí me ha parecido muy válida esta reflexión de cuando somos una élite intelectual, ¿no? Que no económica. O sea, mi pregunta sería, para dejar de que seamos una élite intelectual, en el sentido de que, para no ponernos tampoco prepotentes, hay personas que no tienen ni la posibilidad ni el privilegio de haberse planteado determinadas prácticas, oportunidades o estilos diferentes de educación para sus hijos e hijas, por ejemplo, o para sí mismas, ¿cómo hacemos que lo que se extienda sea esa necesidad? O sea, necesidad de padres, madres, tal, y necesidad también, yo creo, de por parte de las educadoras, los profesores, profesoras. O sea, no sé, ¿cuál podría ser la estrategia? O no sé si podríamos, si alguien tiene alguna idea, de extender, o sea, ese malestar con el sistema educativo desde la propia gente que está en el sistema educativo, y de que al final es este gran grueso de población, o sea, tanto las profesoras que no se cuestionan a final de curso todas las notas que están poniendo, más todo lo que están ejerciendo ahí dentro, y los padres y madres que o no se lo han podido plantear o que están más preocupadas por la supervivencia y por gestionar su día a día y no le pueden dedicar no sé cuántas horas a un proyecto colectivo de este tipo, ¿no? A ver si... No sé. Hola. Funciona el meu. No, que has planteado varias cosas. Yo por un lado diría que, por ejemplo, a la piña vienen a veces familias que no han tenido una reflexión previa sobre la educación o no se han politizado o no han estado en espacios politizados y que llegan ahí porque, por ejemplo, ven a su hijo o a su hija sufrir en la escuela, ¿no? Por ejemplo, muchas veces llegan así o llegan personas que no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron de pequeños. Entonces llegan como buscando esa alternativa, muchas veces sin una definición clara de lo que quieren, pero sí claramente de lo que no quieren. Y de hecho es un resultado que está pasando, ¿no? Que mucha gente va saliendo o va viendo la situación en la pública, pues yendo para otros lados a buscar. Eso no quiere decir que toda la pública no sea... Bueno, ya hemos hablado un poco de las contradicciones y las limitaciones, pero sí que en la cuestión educativa es una cuestión tan sensible y fundamental que al final pues la gente lo nota y busca. Lo que tenemos que ver es que este sufrimiento no vaya, no se canalice hacia un tipo de educación, yo creo, que acabe reproduciendo más de lo mismo. Estamos en un momento que yo creo como es que... Como en los 70, 80, de ese bullicio y de esa necesidad de cambio que se está viendo, y un poco yo creo que la apuesta que tenemos que hacer es hacer que esto, que no acabe reproduciendo o modernizando esa sumisión y esa, ¿no?, ese modelo educativo que sirve otra vez al sistema, pero con métodos más alternativos. Y después que la manera para que eso no pase es que cuando llegan esas familias que viendo sufrir a sus hijas o que ellos han sufrido, cuando llegan se empiece a hablar colectivamente de la educación y se politice, como decíamos antes, vigila, que se politice esa educación, ¿no?, y hacerla una cuestión colectiva. Claro, llegar a más gente yo no sé cómo se hace. Sí que está viendo muchos documentales, muchas webs, están, ¿no?, coordinadoras de proyectos. Lo que pasa es que, como siempre, lo que vemos es que en esas coordinaciones, por ejemplo, de proyectos, hay cosas tan diferentes que cuesta mucho construir un espacio educativo así más libertario o no, con los valores que nosotros, digamos, un poco defendemos ahí. Hay muchos otros proyectos, yo creo que la gran mayoría de proyectos no tienen esa parte tan politizada y se centran mucho más en los procesos de respeto al aprendizaje y al individuo, y falta, porque bueno, claro, para extenderlo más pues no sé cómo lo tenemos que hacer, pero sí que tenemos que ir hablando de cuestiones educativas y no delegándolo, porque lo que estamos en una situación de lo delegamos ahí, ¿no?, a la escuela, y venga, y que ahí hagan, y no nos metemos. Pues una otra manera también es, si llevo a mis hijas a la pública, pues me meto en el AMPA o de los espacios que sea y exijo un poco de poder intervenir y no ir dejando que los otros se encarguen de esa educación en la escuela y yo ya haré lo de casa. No, todos tenemos que estar en eso y apretando para que de alguna manera estas cuestiones de fondo estén en el debate. No sé si hay más. Yo quería decir que, en ese sentido, una dificultad que nos encontramos es también, por un lado, dar a conocer la experiencia como tal, ¿no?, que creo que es una experiencia muy interesante, pero dadas las circunstancias estamos en una situación de ilegalidad total y también vulnerabilidad, ¿no?, en el sentido de que encontrar el equilibrio entre dar a conocer el proyecto y a la vez protegernos, ¿no?, de esos achaques que nos pueden venir y en algún momento han llegado. Es una dificultad que tenemos, que antes comentaban, por la necesidad mejor de hacer una red mucho más grande que pueda realmente dar respuesta a esa vulnerabilidad que, si nos mantenemos de forma aislada, tenemos. Pero es una poca situación que nos encontramos, ¿no? O sea, bueno, es que realmente, como decía él, incluso, por ejemplo, a partir de los 6 años, ¿no?, estamos hablando que a partir de los 6 años es ilegal, que si no tienes tantas infraestructuras es ilegal, que estamos en una ocupa que es ilegal, que entonces, por todos los lados, entonces, ¿cómo haces para preservar el proyecto y a la vez darlo a conocer? Yo creo también que... Guay. Un ejemplo lo tenemos en los centros sociales ocupados. hay centros sociales que son muy gueto y estamos nosotras, y hay otros centros sociales ocupados que están muy abiertos al barrio y el barrio está adentro. Pues es lo mismo, ¿no? El cómo se ha llegado en ese centro social a que la gente del barrio, a que la vecina del quinto participe aquí, pues a lo mejor ahí está el ejemplo de cómo llegamos a esos sitios, ¿no? Si en esos sitios, si la gente del barrio participa en esos sitios, en esos centros sociales, hay una escuelita o hay un grupo de crianza o hay espacios para las peques, pues es una forma de acercar el barrio a todas las personas que viven en él, ¿no? Sin distinción de cuál sea su condición económica o cultural. El cómo se hace eso, pues bueno, creo que ese es el ejemplo que tenemos de cómo estos centros sociales que están abiertos al barrio se han atraído a esa gente. Pues ahí puede haber un referente. Hola, sí, que estoy bastante contigo en el sentido de que lo que le planteaba ella. Yo ya no hablo tanto desde acercarnos a las familias, sino de acercarnos a los peques y a las peques, porque muchas veces hay muchas familias que no quieren o que ya están sufriendo suficiente los peques y las peques como para que, sus familias no se ocupan para nada de sus hijos, pues como ya lo último será ocuparse de si va a la escuela tal o a la escuela cual. Entonces, para mí algo que sería que es bastante error es que mientras los mejores profesionales o los más comprometidos se van de la pública y aparte, cuando se hacen actividades para los peques son de 9 a 3, de 9 a 5, o sea, un horario escolar, que la mayoría de los hijos de a pie están en el cole, se llega poco. En cambio, encontrar espacios, como dices tú, de trabajo comunitario, de decir, del fin de semana, de después a la tarde, que se vea, que se respire por ahí, que hay otra historia, lo encuentro que falta. ¿Sabes? El llegar a momentos del parque, que es donde están todos realmente. Sí, bueno, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en una escuela libre, en una experiencia de este tipo, aunque lo que estoy viendo es que está bastante enfocado, ¿no? Todo el tema de la educación primaria. Me gustaría plantear el tema de las relaciones entre los propios niños sin tener una convivencia tutelada, si es así. ¿Cómo se ve las relaciones o el propio conflicto entre los mismos niños? Y si veis un planteamiento metodológico muy diferente en relación a la posible educación secundaria. Y por otro lado también el tema este de si es realmente tan distinguible el plano emocional del religioso. O sea, es completamente independiente. En este sentido, el tema del conflicto, ¿no? que preguntabas, antes hemos dicho que el tema de la interacción que se da dentro del espacio es muy importante, ¿no? para nosotros. Entonces, el conflicto forma parte de esa interacción y es un motor de aprendizaje, ¿no? Porque es precisamente en esos conflictos donde se ponen en juego muchas cosas, y darles tiempo para realmente afrontarlos es darle tiempo a que ese aprendizaje se realice, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una diferencia bastante grande, ¿no? con la pública o con la escuela ordinaria, en el sentido de que la interacción entre los chiques, entre las chiquis, se le da un espacio y un tiempo muy amplio, por no decir prácticamente todo el que necesita, ¿no? Cosa que en otros espacios pues no, es a la hora del patio o está mucho más regulado. Lo de la parte religiosa no lo he entendido. Bueno, te lo puedo plantear de otra manera. Por ejemplo, el procedimiento de evaluación, ¿no? En las escuelas libres, ¿cuál es? El proceso de evaluación de las metodologías. O sea, a la hora de hablar de los niños y las niñas, de valorar cómo están o lo que hacen, ¿esto te refieres? Sí. De la evolución, del aprendizaje, de los métodos de enseñanza. Nosotros te puedo explicar un poco cómo lo hacemos en La Piña. Nosotros como acompañantes, una vez al trimestre, escribimos un informe, digamos, en el que se hacen observaciones sobre la actividad de los niños y las niñas durante el día, o sea, durante esos meses, en base a varios temas, desde los intereses que tienen, de las relaciones con sus compañeros, las relaciones con los adultos, en relación a los límites, a los conflictos, ¿vale? Hacemos este tipo de observaciones, evidentemente sin calificar, sino como un reflejo de lo que está pasando en el espacio. Esto se pone, las familias por otro lado hacen también su valoración y sus observaciones los educadores lo mandamos, digamos, lo compartimos con el resto de familias y las familias también comparten las observaciones de sus hijos con el resto del colectivo. Entonces, en un momento dado, en una asamblea, lo ponemos todo eso en común con la idea de que estas observaciones sean bidireccionales, es decir, que vayan de familias hacia los acompas, digamos, y de los acompas hacia las familias, y también con todo el resto del colectivo, es decir, no solo cada familia sabe cómo está y qué le ha pasado a su hijo o hija durante ese trimestre, sino que todo el resto también lo sabe. De esta manera intentamos que sea compartida y que se genere esa comprensión de las dinámicas entre los peques a nivel colectivo. Entonces, si alguna cosa descuadra o alguna cosa no se ve o alguna cosa no se acaba de compartir, pues ahí es donde lo discutimos y vemos hasta qué punto está pasando una cosa, hasta qué punto está pasando la otra. Esta manera nos permite generar esa cohesión colectiva, que los padres y madres de los otros niños conozcan también a los compañeros de sus hijas y que podamos reflexionar conjuntamente sobre las cuestiones esas educativas, que muchas veces, por ejemplo, una familia que su hija ya tiene 8 años, pues ha pasado situaciones que los otros padres aún no han pasado, porque ¿no? Es la primera vez que tienen una hija con 3 años. Entonces ahí se comparte, es una manera de colectivizar de esa la educación y de compartir recursos, ¿no? Y es un momento en que una familia puede decir, pues a mí me pasaba esto, probamos así, probamos así. Nosotros partimos de la idea que como acompañantes no somos especialistas de la educación, pero sí que lo que hacemos, nuestra tarea es traer las observaciones de lo que pasa en el espacio al resto del colectivo y ahí se comparte. Gracias con estos, digamos, informes y estas reflexiones vamos viendo esa evolución, pero no partimos de la idea de que con 5 años tiene que estar en ese punto. Partimos o intentamos ver el proceso que está siguiendo, los trabajos en curso que tenemos que ir haciendo, ¿no? Donde tenemos que reforzar, lo que tenemos que potenciar, lo que ya está funcionando por sí solo, y con estas herramientas vamos haciéndolo. Sí que intentamos evitar el juicio en estas observaciones, y no proyectar o hacer una valoración primero como a compás muy colectiva para que haya varias miradas, asumiendo que cada uno de nosotros tiene nuestras limitaciones, nuestras proyecciones y nuestras, ¿no?, nuestras carencias. Entonces lo hacemos muy colectivo para que de esta manera, pues lo que comentamos del peque, pues no sea una mirada muy ni que juzgue ni muy parcial, ni sino lo más abierta y no diré neutral, pero sí colectiva y con muchos matices, ¿no? No sé si te respondo. ¿Sí? Salut, enhorabona per la 11a mostra del llibre anarquista de Barcelona. També enhorabona per aquests 28 anys de Radio Bronca. En un espacio cerrado rige la ley del deseo. Quizá, como dijo Virus Editorial en la primera feria del libro anarquista, ayer aprendimos a no conformarnos, hoy puede que aprendamos a pasar al ataque. La escuela comete sus crímenes en silencio, por la noche de día prepara la munición, carga el revólver, afila la navaja, tiene una mano invisible y que mata. Desollinar la escolarización del pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en una plaza, esto es una feria, estamos aprendiendo del carajo, estamos en el camino. ¿Cómo recuperamos el cuerpo que nos han quitado? Primera pregunta que me gustaría hablar, si no se hubiera hablado aquí de evangelismo o similitudes contemporáneas. El criadero. Jo vinc de Mallorca, ¿vale? Que quedi bastant clar. Vinc de Mallorca, d'una illa. I allà, una setmana abans de que comencés la vaga indefinida de 200, es va presentar Nono, espai educatiu, espai d'aprenentatge, i es volen dir escola lliure. I, bueno, és un referent allà, però també algunes que van posar en marxa l'escola lliure estaven implicades en la vaga general indefinida i anaven als piquets i els nens aprenien als piquets i va haver detencions i la Policia Nacional estava intervenida, estava intervenint. Si això no està polititzat, hòstia. Bueno. Los secretos están en la playa, nosotros estamos saltando la valla. ¿Qué dice? Vale, no veo nadie de la comunidad africana. Si seguimos haciendo ferias del libro anarquista y no damos un paso adelante con un negro al lado, seguiremos siendo una fuerza nacional socialista. Pregunto porque hace 3 años en la editorial Aldarull había un debate sobre la independencia como una cortina de fum o una oportunidad, ¿vale? Y llavors, en aquesta pregunta, pues jo els hi deia, sobre el poder adulto es va parlar, com s'ha parlat aquí, sobre el poder negro, no, perquè tampoc hi havia negres. I la comunitat africana, què deia? Que estaven saltando la valla. Entonces, ¿qué dice Tiken Jafakoli? African Revolution must be African Education. Con lo, ahí, en el plato colectivo. Y bueno, por esto, cercanos a las sinergias de la Oficina de Educación y la Cooperativa Integral Catalana, como ayer, que aprendimos a no conformarnos, pues los negros de Barcelona estaban interpretando qué carajo estaba haciendo Enric Durán con ese dinero y, bueno, pues dijo, pues vamos a ocupar un sitio y vamos a pedir una cesión de uso, y se lo cedieron por 5 años, pero es que a los meses se lo quemaron, ¿vale? Sigo ahí, ¿eh? Comunidad africana, sí, disculpeu. Llavors, bueno, claro, hay un colega que ocupa casas y que en una mani estaba un poco así bajo de ánimos y le dijo, Serrano, ¿qué te pasa, tío? Y me dice, hostia, necesito un ejército de niños. Y de repente apareció el Exército de Alliberament Musical, ¿no? Y también pues el rap, una forma de lucha, una forma de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en Lavapiés se hizo el rapeadero de Lavapiés, ¿vale? Y ahí había negros y estaban rapeando toda su historia de migración colectiva, ¿vale? Migración y caminos. Quiero decir, caminos donde aprendemos también, como aprende el poeta, por los caminos y las montañas y supuestamente con el pueblo. Pues eso, radios libres, ¿no? Donde también se aprende. Sí, el funcionario, ¿vale? Sí, anem acabant. Ha sido inventado para extraviar aún más el sentido de la tierra, para evitar que el libertario consiga por fin hacerse un cuerpo, nada menos que un cuerpo, ajusticiamiento del más allá, descodificación de los flujos de deseo. Vuelvo al principio, ¿no? He empezado diciendo, hostia, estamos en la escuela, ¿no? Entonces, un espacio cerrado, ¿no? Con paredes, ¿no? Entonces, ¿ahí qué rige? Rige la ley del deseo. ¿Y qué se está poniendo en marcha? Un dispositivo funcionarial. ¿Y quién es? El profesor, ¿vale? Entonces, abajo los muros de las escuelas. Un comentario, ¿no? Hola, nada, yo solo quería compartir una experiencia que tuve en un instituto público en el que he podido estar trabajando un tiempo y que, como estamos hablando todo el rato de chavales muy pequeños y tal, pues quería decir que estos eran adolescentes y yo iba con miedo de, bueno, a ver cómo iban a reaccionar. Era Belviche también, un barrio difícil, no sé qué. Y nada, quería compartir eso, que los chavales están muy abiertos, son muy receptivos y fueron ellos mismos los que generaron un montón de dinámicas en las que resolvían los conflictos entre ellos, en las que buscaban estrategias para resolver esos conflictos Y nada, y también decir de la pública que decía esta chica, ¿no? Que igual si lo dejamos todo en el gueto, pues que fue una experiencia muy guay y que también hay profesores que están dando mucha caña ahí en la pública y que se curran un montón sus clases y sus dinámicas. Y nada, simplemente era eso, compartirlo. Igual una cosita respecto a esto que has dicho, ¿no? Que no me gustaría que se hiciese la relación entre autogestión y gueto, ¿no? Necesariamente, como autogestión gueto y público, pues más abierto. Creo que es una dualidad que nos va a confundir y nos puede traer más dificultades que no ayudar a seguir, ¿no?, este proceso de transformación. ¿Hola? Sí, sí, me oye, vale. Me han metido en un embolado. yo primero lo que quiero plantear, la reflexión que quiero plantear no es tanto a la mesa. Yo creo que un debate horizontal es aquel en el que todos participamos y nos respondemos unos a otros en base a las diversas experiencias y reflexiones, porque yo veo que a veces los pobres compañeros de la mesa les estamos atacando continuamente y en vez de hacer un debate horizontal pregunta-respuesta. Yo creo que todos podemos participar y a partir de aquí pues tener reflexiones en común y unir estas experiencias. De eso se trata un poco la pedagogía libertaria también. Entonces, bueno, son varias cuestiones, ¿no? La primera cuestión es, bueno, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, que era un tío muy sabio, y cada vez que hacía algo complicado yo le preguntaba, hostia, ¿y esto cómo lo has hecho? Él me miraba, sonreía y decía, haciéndolo. Y dice, muchas veces estamos reflexionando sobre cómo podríamos hacer esto, cómo podríamos hacerlo aquello. Ostras, pues como han hecho los compañeros de la piña, con toda su problemática, con todas sus contradicciones, con todo lo demás, haciéndolo y ahora generando un espacio de pedagogía libertaria que puede dar un ejemplo. Y esto me lleva a la segunda parte de la intervención. Se está oyendo continuamente durante todo el discurso de esta excelente feria del libro, Muestra del Libro Anarquista, que para mí es más una muestra anarquista del libro, que es otra cosa. O sea, estamos continuamente con la reflexión de cómo llegamos a la gente, cómo llegamos al pueblo y demás. Que no hace falta, que yo no sé dónde viviréis todo el resto, pero es que yo soy gente, yo soy pueblo. O sea, que no nos hace falta llegar a la gente porque ya estamos con la gente, ya somos el pueblo, tenemos vecinos, curramos con gente, no sé qué. ¿Cómo llegamos? Muy sencillo. O sea, no siendo solamente anarquistas en los entornos anarquistas, sino siendo anarquistas, como decían los antiguos, integrales, siendo anarquistas en el trabajo, siendo anarquistas en casa, siendo anarquistas en la fábrica, siendo anarquistas en el bar. O sea, yo mañana llegaré al curso y dicho, hostia, he conocido una experiencia pedagógica muy interesante que se llama La Piña, que está en tal sitio, que además está relacionada con otras pedagogías, no sé qué. Pues ya se ha dado la nota. O sea, ya se ha generado sistema. Y así se va haciendo poco a poco. Claro, lo que no podemos esperar tampoco es el triunfo de hoy a mañana. O sea, ostras, qué lástima que ahora la gente no nos sigue bajo la bandera rojinegra y negra hacia la revolución social libertaria. Ostras, pues claro que no. Porque entre otras cosas no se nos ve porque no somos lo suficientemente, no tenemos lo suficientemente jeta para decir, oye, que estamos aquí. Entonces yo creo que es tan sencillo como decir, estamos aquí. Y decirlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque somos pueblo, somos gente, no somos otra cosa. Y felicitar a los compañeros de la piña. Bueno, yo en la línea esta de abrir el debate y no espero ninguna respuesta de la mesa. Yo siempre tengo una disciplina porque a mí no me gusta que unos hablen y otros escuchen, y siempre que estoy en sitios como este me pongo la disciplina de hablar, porque si no quiero un mundo en el que unos hablen y otros escuchen, yo también tengo que ayudar a crearlo. Y entonces tengo que participar y siempre hablo. Normalmente digo tonterías o cosas que no tienen mucha importancia. Pero bueno, yo voy así aprendiendo, ¿eh? Quería aportar mi experiencia. Primero, me acuerdo de una reunión que tuvimos cuando el Espai Obert estaba en el Paralelo y queríamos abrir una escuela diferente a lo que había, y la charla, éramos bastante gente. Y la charla que hubo, yo me llevé un poco de desilusión, porque lo que percibí es que los padres y las madres querían que sus hijos fueran arquitectos, ingenieros, abogados, tuvieran una enseñanza que les permitiera, en cierta forma, situarse en cómo es este sistema y hacerlo a lo mejor más humano. Yo había llegado allí con una intención de destruir este mundo en el cual hicieran falta arquitectos, abogados, ingenieros o todas estas cosas. Y bueno, y puede que esté equivocado. Yo también fui allí porque iba a tener la experiencia de ser padre, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, investigué mucho a nivel teórico para cuando naciera este hijo que iba a venir. Y bueno, lo primero que vi es, por ejemplo, yo no parto de verdades absolutas, ¿eh? Igual lo que estoy diciendo se puede contradecir. Pero, por ejemplo, yo estoy escuchando como vosotros habláis de que hay un individualismo feroz, un individualismo no sé cuánto. Y yo miro y lo que veo es un gregarismo que te cagas. Un gregarismo en el cual todos decimos lo mismo, todos opinamos lo mismo y todos vamos como de lo mismo. Y claro, a mí me choca. Después, cuando se habla de escuela libertaria y escuela libre, también me choca, porque yo pienso. Y me digo, ¿una escuela libertaria no es una escuela libre? Y después, cuando se habla de Summer High, yo al NEI lo estuve estudiando bastante y no lo pude llegar hasta comprender hasta que empecé a ver la relación que tuvo con Wilhelm Reich. Porque si no, no se entiende la postura que Neil hizo para salirse de la enseñanza del Estado y empezar a hacer las experiencias que hizo con Summerheim. Entonces, para mí fue un descubrimiento en aquel momento, más allá de lo que era anarquista, de lo que es William Hay. Y pude entender también algunas cosas, de como por ejemplo ahora habláis de anarquismo y política, que a mí no me cuadra. ¿Sabes? Porque a partir de ahí yo pude ver que hay una serie de información que nos llega dificulta el que nosotros o las personas experimentemos la verdadera vida en anarquía o anarquista o en anarquismo, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la ilusión política ni de estar politizado ni nada de esto, creo yo. Después también vi la importancia que tiene los seres humanos cuando venimos de 0 a 3. Yo con mi hijo de 0 a 3 y su madre estuvimos todo el rato juntos y recibíamos muchas críticas de la socialización, de los problemas que podía tener, de no escolarizarlo. Ya tuve también un poco de discusión con la madre, porque yo no era partidario de escolarizarlo. Yo no soy partidario de la escolarización, incluso de la escolarización libertaria, sino más bien de la libertad, ¿vale? Y me cuestiono un poco todo esto. Entonces, lo que vi después, cuando es como ahora las vacunas, la pelea que tuvimos con las vacunas, sobre todo, de esto yo pienso, menos mal que ahora ya es grande, porque la gente que ahora no quiera vacunar a sus hijos, ya veremos lo que la situación va a ser un poco más difícil, porque el Estado pues siempre va avanzando. Cuando él, corto, bueno, pues cuando tú digas, igual le estoy diciendo cosas y ella ha participado, pues ya está. Sí. A mí me gustaría decir alguna cosita de lo que has dicho, ¿no? De escuela libre, libertaria, como que es lo mismo. ¿El qué? Disculpa. Vale, gracias. Hace un par de años o así, en una jornada de educación que se hicieron en Herbás, estaba la gente de Summer Hill y les pregunté directamente, dije, ¿qué responsabilidades hacia el colectivo asumen las peques de Summer Hill? Dijeron, ese no es nuestro no es nuestro modelo educativo. O sea, ¿qué diferencias hay? A mí me gusta la escuela porque aprendemos y hacemos actividades. Y a mí también. Y a mí. A mí ir al patio muchas veces. A mí me gusta ir todo el rato al patio y salir muy tarde y levantarme más tarde. Bueno, jo volia parlar una mica en, més en tots aquests últims comentaris, i el que sí que volia fer incidència és això que heu dit fa molt d'estona, i que potser ja amb tant d'altres temes s'estava perdent, que és que sí que noto a vegades que des de les escoles lliures no som part d'un moviment més ampli, i això ens fa molt dèbils, no? I jo des de que vaig començar a participar com a pare en una escola lliure, pues, sí que sentia que era un projecte més de tot un moviment molt més gran i ampli, i després a poc a poc vaig anar veient que altra gent, inclús del col·lectiu, no se sentien part, i que aquest moviment, ho diré clar, el moviment llibertari, no sentia moltes vegades part d'aquestes escoles, i això és el que crec que també ens ha fet dèbils, i és el que crec que no impulsa que hi hagi nous projectes, perquè empalmant-me amb debats d'altres dies aquí a la mostra, etc, etc, crec que som un moviment que a vegades tenim unes premisses molt altes, tenim uns maximalismes immensos, tenim unes dicotomies ideològiques i uns núvols ideològics immensos, però som molt poc pragmàtics, i això fa que ens estavellem i que no aconseguim res. I llavors és una mica, si la Pinya, per exemple, és una escola lliure, i a part de lliure és una escola popular, que amb això tradueixo és que no és cara, que no és cara a nivell econòmic, perquè a nivell físic, mental i d'esforços sí que té el seu preu i el seu cost, però si això és perquè s'està en un espai on no es paga lloguer, és un espai que els veïns van reapropiar-se, van ocupar, i d'això. Llavors, el que estàvem comentant l'altre dia, que s'ha d'aprofitar aquest context polític que tenim amb una esquerra que va de no sé del que va, bueno, amb aquesta nova esquerra que tenim al govern municipal, pues crec que sí que hauríem d'aprofitar per arrencar espais com tinc l'exemple de Can Batlló o altres espais, se'ls hauria d'arrencar per poder tirar projectes educatius autogestionats endavant, perquè un dels problemes que és, a part de tot el cost dels professors, el seu sou, del material, etc, és sobretot els edificis i la infraestructura i la llum i els serveis. I llavors, sent realista, perquè ja sé que molta gent que em diu no, perquè nosaltres el que hem de fer és ocupar, i com sempre s'ha fet, una escola no pot, necessita una longitud en el temps, no pot estar insegura, no pot patir desallotjaments inesperats, perquè és una escola i necessita una estabilitat alta i concreta. I llavors sí que torno a fer una crida aquí a tot el moviment de que, si us plau, deixem-nos de núvols ideològics, siguem pragmàtics i anem a aconseguir fets concrets. Bueno, yo lo que quisiera decir es una cosa. El aprendizaje alternativo es mucho más popular de lo que parece ser. Porque yo he estado, por ejemplo, en Palabrugell, que hemos hablado sobre el aprendizaje alternativo, y se llenó la sala de donde estábamos, y los padres nos pegaron una gran bronca porque no les dábamos la solución de poner en marcha lo que es el aprendizaje alternativo. Lo que yo quiero decir con eso es que es el sistema el que no impide de que esto funcione. Porque para que un aprendizaje alternativo funcione, necesitamos toda una serie de condicionamientos que no se dan en casi ningún sitio. Ha habido multitud de aprendizajes alternativos que han surgido por afinidad de padres, y estos han fracasado por falta de espacio, por falta de compañeros que podían echar una mano, por falta de muchas cosas. Pero eso lo que quiere decir es eso, que hay que conseguir que esto funcione a nivel popular, que el pueblo pueda alcanzar este tipo de aprendizaje desde el primer momento y que vaya adelante con todas esas cosas. Hay que luchar para eso. Eso es lo que yo pienso, porque muchos padres, si supieran lo que es esto, dirían, esto es lo que quiero yo para mis hijos, y no lo que están dando, que es una cosa que te enseñan a odiar lo que es la cultura. Hay una palabra más, si os parece, como se ha hecho... ¿Cuántas palabras tenemos? Dos palabras más. Intentamos ser breves y aprovechar también el espacio de la comida también para seguir intercambiando, si os parece. Bueno, lo que yo quería decir es que me he quedado con algo que has dicho tú, que era de que hay muchos padres que no tienen tiempo, por lo que sea, no sé qué has dicho, que pasan de sus hijos, o que no tienen tiempo por la vida que llevan, de ocuparse de la educación de sus hijos, entonces los ponen en el colegio y ya está. Pues eso es responsabilidad de todos. El colegio es público y tenemos que hacer que sea nuestro otra vez. Yo estoy muy de acuerdo en abrir, claro, otros centros que tengan otras propuestas, pero el colegio público es mío. Y si todos participamos en el colegio y los padres, como decías tú, no sé, uno de ustedes dijo que nos metemos en el AMPA y estamos ahí día y noche y preparamos las fiestas y las culturas y vamos al colegio y damos charlas cada uno desde lo que hacemos nosotros y le proponemos a los padres, hacemos otras cosas, es que es eso lo que tenemos que hacer, recuperar el colegio público que es nuestro. Porque si seguimos montando otras alternativas, ¿qué pasa con los niños estos que los padres, que hay que reeducarlos? Porque yo, por ejemplo, ahora he dado un taller sobre la libertad a unos niños, pero me he estado planteando hace mucho tiempo dárselo a los padres, porque hay muchos padres que se han olvidado lo que es de la libertad y cuál es su derecho, cuándo se sienten libres, cuándo no, cuándo los están coartando. Entonces hay que reeducar a una generación de padres que se ha quedado solo en el trabajar, en el poder pagar la hipoteca, en el comer... que es, sí que es válido, porque es que se les ha venido encima y ahora también habría que abrir escuelas para los padres, para enseñarles a los padres cómo educar ellos a sus hijos, porque en casa es donde le damos la educación libertaria a nuestros hijos y le tenemos que enseñar cómo hacerlo. Pero además que cuando están en el aula, si el profesor es guay, de estos que nos molan y que pone mucho esfuerzo y apoyarlo, y si no, pues enseñar a nuestros hijos que den por saco en el colegio, que esto no está bien, que hay otras maneras de hacerlo, y estar ahí apoyándolos. Y también, como, bueno, me voy a volver a repetir, pero es que creo que es muy importante apoyar a los padres que ni siquiera han tenido tiempo de llegar a esto. Y lo tenemos que hacer entre todos. Pues que siga adelante la piña y muchos proyectos más, pero por favor, la escuela pública es nuestra y hay que sacarla para adelante. Ya está. Me gustaría contestar a lo que dice la compa. Decías que el colegio público es mío. Me gustaría saber qué posibilidad de incidir en las ratios... ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en clase tienes? ¿Qué capacidad tienes para que no haya calificaciones? ¿Qué capacidad como madre, como profesorado, como centro, haya para elegir los contenidos que te marque el Estado? En segundo ciclo de primaria tienes que aprender esto, con 27 personas en clase dando 5 horas de matemáticas a la semana. Podemos presionar y humanizar un poco para que en vez de 27 haya 24, pues será mejor. Pero que y defiendo la escuela estatal, ¿eh? O sea, porque creo que desde dentro se puede resistir y hay proyectos muy, muy, muy interesantes dentro de las escuelas estatales que están haciendo cosas muy similares a las escuelas alternativas y a las escuelas antiautoritarias, pero sabiendo dónde estamos. Estamos dentro de una institución que una de las funciones principales es segregar y en el que se aprenda la obediencia. Entonces, se pueden hacer cosas, muchas, muchas cosas y muy interesantes, pero sabiendo las limitaciones que hay. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que hacer algo para los padres y las madres, que también necesitan aprender, pero no solo ellos. O sea, tú has mencionado la segregación. Ahora estamos hablando de pedagogía, o sea, lo que voy a decir está un poco fuera de tema, pero nos estamos olvidando de que es un proceso continuo, de que hay que aprender más allá de la franja esta de primaria, secundaria, qué está pasando después. Estamos haciendo, no sé, andragogía libertaria, estamos pensando en esto. Y un ejemplo que he visto en Bielorrusia, ahí están montando lo que, bueno, le han dado un nombre así un poco de universidad anarquista, y lo primero que están haciendo es un semestre entero, no sé de cuántos sábados al mes, para gente que son de, no sé, de 20 años para arriba, y están lo primero que están aprendiendo es aprender a aprender. O sea, se pasan un semestre entero en torno al tema del aprendizaje y una acampada en verano donde además van a hacer una formación para formadores. Y me parece muy, muy importante que no aislemos esto de pedagogía del resto del aprendizaje, porque parece que nos preocupamos mucho de ciertas edades y después el resto, que cada uno se lo gestione por su cuenta, que no sé, que eso ya no importa. Bueno, sin duda el debate es muy interesante, el tema de la educación, por lo que vemos aquí, tenemos todos muchas ganas de compartir. Os invitamos ahora a hacerlo también en el espacio de la comida. Como sabéis, la muestra del libro anarquista se autogestiona y una de las maneras que tenemos de hacerlo es a través de esta comida popular que están aquí preparando los compas. En 20 minutos me dicen que ya estará lista. Queremos también agradecer a Natalia Tons de la Piña por habernos acompañado, a Chelu, también a todas y todos los que habéis intervenido en este debate. Y una cosa más, si os interesa el libro, pues el de Chelu, y aquí se lo podéis pedir a él y hablar con él. Y nada más, muchas gracias.